aquí en esta iglesia de fe y de poder. Se va a derramar su bendición aquí en esta iglesia de fe y de poder. Se va a derramar su bendición. El Espíritu Santo se va a derramar. Hablaremos en nueva lengua. Alegre, ven y canta como yo, y verás cómo se siente en la presencia del Señor. Si quieres estar alegre, ven y canta como yo, y verás cómo se siente en la presencia del Señor. Como la primera vez, amén, amén. Como la primera vez, amén, amén. Como la primera vez, amén, amén. Como la primera vez.